Cueto voy para Mayarí. Y después de escuchar Chan Chan de Compay Segundo, damos la bienvenida al artefacto de hoy, a Víctor Hoop. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a La Resistencia. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este programa. Espero nos la pasemos bien en estos minutos que serán, vas a ver, muy rápidos. La plática será muy amena, eso esperemos. Y pues bienvenido a Artefacto. Hola Juanqui, ¿cómo estás? Gracias por, pues por invitarme a platicar contigo. Siempre poder sentarse, escuchar preguntas que te hagan reflexionar acerca de lo que está sucediendo en la actualidad, de lo que nos compete, que es el mundo de las artes en específico, de las artes escénicas, pues se agradece. Así es que muchas gracias, Juanqui, por este esfuerzo que haces con tu programa en el Artefacto, en La Resistencia Radio. Es, entiendo, porque lo sé, es importantísimo y descomunal. Gracias por hacerlo, por darte el tiempo de sentarte a platicar con la gente. Así que muchísimas gracias, Juanqui, por invitarme a charlar contigo y a reflexionar un poquito acerca de lo que nos toca hacer. A ver, dígame, ¿para qué soy bueno? No, solamente quería preguntarte a ti como productor, actor y director de teatro, que pues me dieras tu opinión sobre algunos temas en específico que están pasando, sucediendo en el ambiente teatral. Y me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál crees, Víctor, que sea el papel del artista, actor, por supuesto, en esto que han llamado la nueva normalidad? El papel del artista, del actor en esta nueva normalidad. Yo creo que el actor, como históricamente, ha estado un poquito desligado siempre de otros procesos. Pues de otros procesos, yo me enfoco mucho a otros procesos, principalmente de producción, ¿no? Casi siempre los actores se esfuerzan mucho por estar siempre entrenados, tener un cuerpo que les responda, entrenar su voz, ejercitarse, tomar muchos cursos de actuación. Vaya, estarse entrenando. Pero en ocasiones, muy seguido, más de lo que tú crees, se les olvida que ante la nueva realidad, pero de una realidad de hace ya muchos años, no nada más esta nueva realidad, sino una realidad desde hace muchos años, que esa realidad demanda tener un montón de habilidades. O sea, las personas, nosotros siempre nos hemos, y digo nosotros, nos hemos como por cortesía, pero en general el artista siempre se ha considerado como un ente especial, intelectual, ¿no? Tocado por las musas. Pero allá afuera, en el mundo, fuera de nuestro globito, circulito de intelectuales, todas las personas, todos los días, están aprendiendo cosas nuevas y son súper habilidosas. Y aprenden una cosa y otra cosa de su área, de su materia y de otras cuatro. Y a los actores, a los artistas, se les olvida a veces, muchas veces, mucho más seguido de lo que crees, aprender habilidades que no solo correspondan a su quehacer como actores. Entonces, no les gusta aprender procesos de producción, por ejemplo, ¿no? Hay algunos actores a los que, ay, no, yo producción, yo no. Vamos a hacer algún proceso multimedia, ay, no, porque ya ves que yo la tecnología no, yo ahí no, es que no, la tecnología y yo no. Bueno, cosas tan básicas como cuando les pides una factura y te responde, ay, no, es que factura, no, yo no sé hacer eso, ay, no, ¿cómo factura? Se les ha olvidado aprender otras habilidades que no sean las meramente de las musas. En esta nueva normalidad, pues ya no tienes alternativa. O te aplicas, o de plano vas a quedar completamente obsoleto. O sea, me está pasando ahorita con los actores de la compañía que estrenamos dentro de 2 meses una puesta en escena y regresamos al teatro en físico porque estrenamos un festival internacional. Y bueno, los actores no tienen un teléfono adecuado, no tienen una computadora adecuada. Si la tienen, no la saben utilizar. Si la saben utilizar, es a medias. No habían descargado, no saben descargar las plataformas para comunicarnos. Nunca están atentos a sus mensajes. O sea, pasamos abruptamente de una realidad física a lo que le llamaron una realidad virtual, que es una pura mentira. Pero nos dimos cuenta, se dieron cuenta, la mayoría de los actores, que están completamente desfasados de la realidad. Y bueno, eso lo atribuyo yo a muchas cosas, pero entre otras. Bueno, primero la precariedad en la que siempre han vivido los artistas, que no les ha permitido como allegarse de todas las herramientas. Pero eso se puede solventar, o sea, eso se puede pasar. Pero sobre todo, porque no han querido. Porque les da hueva y pereza estar a la vanguardia en los asuntos de la vida cotidiana, aparte de los asuntos de las musas. Entonces la tarea, el lugar del ahora actor o del artista, yo lo pondría más del lado de la producción. Esa es su labor, esa es su chamba. Producir, producirse, autoproducirse, producirle a los demás. O sea, ha regresado el ciclo al hacer. Porque ahora si no lo haces tú, pues no va a haber quien lo haga. O sea, el actor, el artista tiene que revolverse a producción, a la producción. Y tienen que aprender los procesos, ni modo. El actor que no aprenda, que esté reacio a internarse en procesos de producción, no la va a librar y va a estar fuera del radar de la gente que sí produce, ¿no? Porque ahora los que producimos queremos estar conectados con gente que está activa, que se está produciendo, que está produciendo cosas. Los que no, pues no les volvemos a llamar nunca. Así es, fácil. Así es, la gente que trabaja en las artes escénicas es necesario que sea integral en estos momentos. Y con esto me refiero a que se debe saber hacer muchas cosas más que solo pararse en el escenario y actuar. Ya se acabaron aquellos años en donde ser primerísimo actor te excluía de ciertas tareas como las de producción o las de escenografía. Desde hace ya pues varios años que se viene haciendo este tipo de trabajos donde el actor se debe de involucrar y de integrar más en casi todos los ámbitos o en todos los campos para que su producto, su obra, pueda salir a flote y poder así ser visto de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Y hablando de productos finales, Víctor, ¿cómo visualizas el trabajo? Hablando de que ya se llegó a la conclusión de una obra de teatro, ¿cómo visualizas el trabajo del actor o del teatro en general o de las artes escénicas en general en esta nueva normalidad? Ninguno, ¿eh? Ninguno. No va a jugar ningún papel importante el actor, ni el artista, ni los procesos artísticos. No lo jugaron durante la crisis sanitaria y no lo van a jugar durante los procesos de reinvención de la humanidad. Los procesos de las artes se van a reestructurar, se van a rediseñar, se van a, como siempre lo han hecho, se van a adaptar a las realidades, a las formas, a los conceptos, a las estructuras, a las economías decadentes que quedarán después de la pandemia. Sí, todo eso sí lo hará el artista, el actor, el bailarín, el cineasta, todo mundo que se considere artista se va a tener que reinventar en ese sentido. ¿Qué papel juegan los artistas o las producciones artísticas en esta nueva conformación? Primordialmente, ninguno. Son el resultado de la reconversión social y, como en todas las épocas de la historia, pues son el reflejo. O sea, seremos el reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, porque lo que gobierna el mundo es la economía y la economía gobierna las sociedades. Entonces, lo que pasa o lo que está pasando ahorita en la reconfiguración de las artes, pues es el reflejo de eso. Nosotros no somos agentes de cambio, más que de ciertas personas en lugares específicos, en donde logras incidir con tu concepto artístico, pero lo que los artistas no han entendido es que toda esta historia que nos hemos querido autocontar de que el arte mueve al mundo y es que sin el arte los humanos, ¿no? Los humanos pueden vivir sin el arte. O sea, hay gente que puede no pisar una sala de teatro en su vida y no le pasa nada. ¿Será una persona? ¿Será tal vez buena, con valores morales aceptables o no? ¿Tendrá ética o no? Pero eso no será gracias a que a su acercamiento a las artes. Sí, las artes sensibilizan, las artes tienen su grado de relevancia para las personas que se conectan con ellas, pero el pimponeo no es tan profundo. A nosotros, los artistas, somos el reflejo de lo que está pasando. Y así nosotros nos reinventamos y nos acondicionamos a los procesos externos. Pero de aquí para allá, que nosotros, que los procesos artísticos de los actores, de los productores, de los bailarines, de los artistas plásticos, incidan en los procesos económicos, jamás. No. Never. No. A menos que sea una industria. Pero entonces ahí, cuando das el paso a la industria y dejas de lado la concepción meramente artística, pues entonces te vuelves industria y la industria compite con la industria. La industria cinematográfica compite con la industria refresquera. O sea, hablan y cotizan en la bolsa y hacen, o sea... Pero entonces son otras cosas de las que estamos hablando y no de las cuestiones meramente artísticas. Sí, me di a explicar. Pues a mí en lo personal me quedó bastante claro y me gusta esa visión que tienes sobre las artes escénicas. Evidentemente somos el resultado de todo aquello que va surgiendo en nuestro entorno y en la vida en general. Y hablando un poco de este resultado que somos de la vida, hablaremos en el siguiente bloque sobre estos nuevos formatos que se están desarrollando con esta nueva normalidad, esta nueva realidad llamados teatro online o streaming. Regresamos con Víctor Hoop, no le cambie, seguimos aquí en Artefacto, en La Resistencia Radio. Seguimos en Artefacto. Mamá ya. Niño, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, jodida pero contenta. Tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta. Por mi futuro. Pero De Buica. Y antes de continuar con la entrevista a nuestro querido amigo Víctor Hoop, vamos a recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter como @resistemx y en Facebook como Resistencia Radio. Síganos para cualquier duda, sugerencia, comentario, rola. Estaría bien interesante que nos pudieran escribir. Y continuando contigo, Víctor, regresando a esta entrevista y estas respuestas que nos has dado bastante interesantes, me gustaría que nos dijeras, bueno, antes del corte comentaba que estos nuevos formatos que se vienen haciendo ahora, que son los online o streaming, ¿qué piensas al respecto sobre estos nuevos formatos con los que se están haciendo teatro? A ver, cuéntanos un poco sobre eso. ¡Ay, Juanqui! ¿Qué pienso de esos formatos? Pues nada, pienso y termino no pensando nada. Pues pienso que nos llevan 15 años de ventaja los youtubers. ¿Qué opino? ¿Qué pienso sobre esto? Pues que estamos en pañales, que vamos muy por detrás de todo lo que se está produciendo en el mundo. Y que para poder alcanzar a subirnos a la ola de la reinvención y el traspaso de todo lo físico hacia lo digital, tenemos que hacer un esfuerzo extrahumano y va a costar mucho trabajo porque es bien complicado, bien complicado. Ya si me preguntas sobre cómo... sobre lo que pienso de las concepciones artísticas a través de estas nuevas figuras del streaming, pues están pobres. Son versiones pobres, son versiones que en su mayoría no están tan pensadas, que no aportan demasiado hacia el público que los llega a ver, que de por sí es poco. Y bueno, luego si no piensas en el público, en cómo te ve, lo que el público esperaría de una cosa que sea más o menos interactiva a nivel digital, bueno, pues estás perdido, pues, ¿no? O sea, si no has entendido los procesos en cómo la gente piensa a través de las redes sociales como el Instagram, como el Facebook, o sea, Instagram, la gente toma su dedo y lo pasa y lo pasa y lo pasa y lo pasa y lo pasa y lo pasa y no se detiene nunca. Igual el feed de TikTok, la gente pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. O sea, he visto gente que pone su celular en su soporta celulares, pone TikTok y mientras están viendo la tele, dejan que pasen todos los videos de TikTok. Nomás voltea para ponerle un corazón. Ni siquiera lo ve. O sea, si no logras como artista, como productor de nuevos contenidos, entender la dinámica social de las redes, de la utilización de la tecnología, estamos en el hoyo. Y desafortunadamente lo que yo he visto es que del 100%, el 99.99% no lo ha comprendido. Veo montajes o proyecciones o transmisiones aburridísimas, mal hechas, que duran 3 horas. Y no los culpo, o sea, al final de cuentas, o sea, me estás pidiendo mi opinión. No los culpo, pues, o sea, y no me culpo y no los culpo. Somos producto de la realidad mexicana, pues, o sea, también no podemos exigirnos más porque no hay las condiciones. O sea, estamos en el lugar en el que estamos porque así llegamos a este lugar. No hay manera de no estar así. Por lo que digo, lo que tenemos es un chambal descomunal. O sea, descomunal. Entonces, por lo que me dices, ¿crees que el artista en general debería de profundizar o explorar más sobre estas nuevas formas o formatos o maneras de hacer teatro? Ay, amigo, pues podría y no, ¿eh? O sea, a mí la respuesta que me dio la Coordinadora Nacional de Teatro, ahora que platiqué con ella para exponerle las colaboraciones posibles con el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México, fue: mire, Víctor, hay una sobreproducción y una sobreoferta de actividades digitales que nadie está viendo. La Coordinadora Nacional de Teatro. ¿Deberíamos de subirnos a la ola? No sé. No lo sé. Hay que subirse por una sola razón, que es la que yo como productor veo. Uno se sube a las olas como esta por una única razón. Porque ahí es en donde va a estar puesto el ojo de los recursos a partir de este momento. Y los que no hayan por lo menos intentado hacer algo que tenga que ver con las nuevas tecnologías o con las nuevas, con la remasterización hacia la vida digital, no van a poder competir. Es la única razón que yo le veo para poder entrarle. Claro, eso tienes que permearlo de todo tu discurso artístico, de tu búsqueda personal, de tus intereses, de la compañía, del público, del turururururururururururu. Pero yo como productor, la única razón que veo por la que uno debería de empezar a explorar sobre estas líneas es que así va a ser de ahora en adelante. Y entre más rápido entres, más rápido lo trates de resolver y mejor lo hagas en términos técnicos, mejores resultados vas a tener al corto plazo, porque ahí es en donde van a estar los recursos de los estados, de todos los estados federados, o sea, de todas las naciones, digamos, van a estar ahí los recursos que tengan que ver con la distribución del arte y de los bienes culturales y de tararararararara, va a estar volcada hacia lo digital y hacia la no presencia y hacia la sana distancia y hacia los dispositivos intermulti y transmedia digitales de vanguardia. O sea, los ojos del mundo van a estar ahí como ya lo estaban antes de la pandemia, ¿eh? O sea, ya estaban ahí, pero ahora o te subes o estás fuera. Pues a mí en lo personal aún no me convencen este tipo de formatos. Creo que le restan magia de hacer, a la hora de hacerlo de forma presencial, y que de manera virtual le resta magia a esta especie de ritual escénico. ¿Tú qué opinas al respecto sobre eso, Víctor? ¡Ay, Juanqui! ¿Cuál ritual? Hace muchos años alguien decía es que Dios ha muerto, y luego se filosofó mucho al respecto y alrededor y sobre y desde. Y pues el teatro, las artes escénicas como las conocimos, ya fueron. No sé si murieron, pero se transformaron para nunca más volver a ser lo que eran, ¿eh? O sea, definitivamente. Y el que así lo crea, bueno, pues en algún error estará, creo yo. Cuando hablas tú del ritual, no logro entender más o menos exactamente a qué te referirás, pero quizás lograría cachar la idea de que es como es un entorno controlado, tiene siempre a los oficiantes, ¿no? Que son los actores, el público que recibe la hostia de la representación y esas cosas que, bueno, ojalá que no te ofendas, amigo, pero son una payasada. O sea, esta cosa del oficiante y el ritual, pues sí, pero el teatro dejó de ser ritual hace 2000 años, pues, cuando eran rituales de sacrificio humano, pues. El ritual como un ritual, pues ya es más una mera representación, ¿no? O sea, el ritual, por ejemplo, un ritual eclesiástico, ¿no? De la hostia y de eso, pues ya ni siquiera es un ritual, es una tomada de pelo. Y así el teatro. O sea, de ritual le quedó, pues, nomás el libro que habla sobre el rito en el teatro, pero ya el ritual no tiene nada más que el nombre y la idea. Entonces, no sé, me parece demasiado romántica tu pregunta. Que le quite lo ritual al teatro. Creo que está un poquito decimonónico el concepto. Pero si se lo quitara, sí, sí se lo quita por completo. Y está bien, qué bueno que ya se despoje al teatro de todo ese misticismo ritual que lo envuelve. Porque es lo que tiene separado y alejado al público del teatro, ¿no? Los artistas, actores, productores, directores, entre más están acercados al rito del teatro, más alejan a la gente del rito del teatro, ¿no? Porque entonces te envuelves en una serie de conceptos y es que el actor debe ser y el teatro debe ser. Y entonces cuando el teatro y el actor debe ser, pues ya no es, porque no alcanza el deber ser. Y entonces, como el propio actor y el propio director y la propia puesta en escena no alcanza el deber ser, pues no pasa el mensaje, ni la conexión, ni la comunicación. Y en todo caso, hablando de ritos, pues no pasa la comunión con el receptor, que es el público, y el público dice, ah, no, pues chido, güey. Ocupé la palabra ritual para intentar describir todo aquello que se vive dentro del inmueble previo a una función de teatro, en donde todo aquello que pues sucede previo, durante y al final de cada puesta, pues es como, pues de cierta forma, un ritual, ¿no? Pero creo que tienes razón al decir que igual pues es una mera representación. Me agrada la perspectiva que tienes respecto al teatro y pues la verdad la frescura con la que nos estás aclarando algunas cosas al respecto. Regresamos en breve con Víctor, vamos con la siguiente canción, no se vayan, seguimos aquí en La Resistencia, en El Artefacto. Que se te mete, que se te mete, ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, ese sonsonete y no dice nada. Voy por la calle y escucho un radio y en una ruta está sonando esta tonadita tan sencillita, la favorita de esta semana. Miro a la gente que lleva adentro y casi todos la están cantando. La ruta avanza con paso lento, yo me pregunto qué está pasando. Que se te mete, que se te mete, ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete, ese sonsonete y no dice nada. Estoy en casa un poco aburrido, prendo la tele para distraerme, puro programa sin contenido, la misma cosa en cada canal. Casi lamento mi mala suerte cuando comienza lo musical y me acomodo para disfrutarlo. Vaya sorpresa es el sonsonete. Que se te mete, que se te mete, ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete, ese sonsonete y no dice nada. ¿Cuántas veces van a tocar la misma canción en la radio, en la televisión? Vaya manera de manipulación, si por lo menos fuera buena canción. Caray, caray, qué decepción, mala información, mala información. Payola por aquí, payola por allá, payola por delante, payola por abajo, carajo, qué payola. caballo, la manita con manita, dando un billetito por adelantadito. Con otro ratito, no, ya no, otro ratito, otro ratito. Y ya cansado de tanta mierda salgo a la calle pa' caminar. Voy meditando qué está pasando, porque esa forma de bombardear. Por casualidad que me encuentro un bar, entonces pido un trago para olvidar. Llega un cantante, empieza a cantar ese sonsonete tan popular. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Santa Cecilia, santa patrona de todo lo musical, líbrame de todo mal. No dejes que se me meta, líbrame de todo mal. No dejes que se me meta, que no quiero andar cantando esa canción tan funestal. Pasó temprano por la mañana, mientras me estaba bañando, sin haberme dado cuenta, de pronto estaba cantando. Un, dos, tres, un pasito para adelante, borrego. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete ese sonsonete, se te metió. El sonsonete de Alfonso Maya, uno de los grandes trovadores urbanos que hay en México. Y regresando contigo, Víctor, los comentaste hace, bueno, en el bloque que acaba de pasar, que no sabías bien si las artes habían muerto o no. Para ti, ¿crees que el formato de teatro original, digámoslo así, el formato original de teatro, perdón, ha muerto debido a la pandemia? Muerto, sí, por completo. Como el formato que conocemos, pues. O sea, ahora o te ajustas o ya no vas a poder hacerlo, ¿no? Muertas estas aglomeraciones que teníamos, muertos estos actores que se agarraban a besos en el escenario, muerto el público de los performance a los que les podías aventar sangre con pollos destazados. Muerto en ese sentido, muerto en el formato que lo conocemos. El teatro, igual que todos los siglos, con todas las crisis y todos los cambios humanos que ha tenido, pues no va a morir porque el teatro por sí mismo no muere, ¿no? Tenemos una serie de instituciones atrás de nosotros, de sabias instituciones administradoras del arte y la cultura en nuestro país y en el mundo, que se van a encargar de que el teatro no muera. Por supuesto que no va a morir, pues. O sea, el concepto de teatro, ni la forma teatral, ni la estructura teatral, ni el concepto de teatro. Pero el teatro como lo conocimos, como decía hace rato, sí, se murió y no volverá. ¿No? Porque si todo en la humanidad se ha reconfigurado, toda la historia de la humanidad se va a escribir a partir de un suceso tan importante como este, ¿por qué no habría de hacerlo el teatro? La danza, la plástica, la performática, la música. ¿De qué privilegios goza el teatro para no reestructurarse por completo desde los cimientos? Si las economías mundiales se están reestructurando, ¿cómo por qué el teatro no habría de hacerlo? Como todas las cosas a través del tiempo y de la historia se han reestructurado y mejorado muchas cosas en la humanidad, veamos qué sucederá en el área de las artes en general y en particular en las artes escénicas. Tendremos que ver qué nuevas propuestas y apuestas harán los creadores de todo tipo de artes. Y hablando de propuestas, Vic, ¿actualmente cuentas con algún proyecto para presentar o que se esté presentando en vía streaming? Sí, estamos preparando desde marzo, justamente desde el inicio de la pandemia, un proyecto que no estaba pensado para las redes y que, pues bueno, como dije hace rato, o te subes al tren o te quedas fuera. Que estuvimos trabajando con una comunidad LGBT de adultos mayores. El proyecto se llama La diversidad en la tercera edad, la memoria viva de un pasado que lucha. Estaba planteado para que después de una serie de charlas y comunicaciones con las personas de esa comunidad en específico, pudiéramos hacer una presentación teatral para presentarla justo en el Festival Internacional de Teatro. Pero nos cayó la pandemia, enciérrate, guárdate, y toda esta reasignación hacia lo digital, ¿no? Entonces, pues bueno, cambiamos el proyecto en todo su concepto, nos sentamos, dejamos de trabajar, bueno, seguimos trabajando el taller de comunicación con las personas, pero tuvimos que parar la concepción del producto marzo, abril, mayo, junio y julio. Hasta julio, que pudimos recopilar información, que pudimos ver qué es lo que ya se estaba haciendo, que pudimos leer algunos artículos, que pudimos imaginarnos posibilidades. Entonces reestructuramos el proyecto para que pudiera tener salida, para que nos hiciera sentido a nosotros, ¿no? O sea, no para que fuera algo parecido a, o para que fuera algo que corresponda con, sino que nos hiciera sentido a nosotros, porque decíamos, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿No? O sea, tenemos estas cuatro cosas y estas personas y estos productores y estos productos para integrar. ¿Qué vamos? ¿Qué se puede hacer? Entonces, pues ahorita, por el momento, con este proyecto estamos trabajando con lo que se puede hacer, no con lo que queremos hacer. O sea, sí es algo que queremos, pero pues nosotros queremos hacer maravillas con los videos, pero pues no tenemos ni la herramienta ni la técnica para utilizarlas, ¿no? Estamos trabajando desde lo que podemos hacer, que será siempre lo mejor que podemos hacer, eso sí. Entonces, bueno, vamos en la concepción de una especie de documental que los chicos del taller, que no son artistas, le pusieron videodrama. Entonces, pues bueno, no es una concepción desde lo artístico, sino desde las necesidades de la comunidad a la que nos acercamos. Y esa es otra cosa importante. Entonces, pues bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Es una mezcla entre un dispositivo escénico en casa con proyecciones con pantalla verde, con grabaciones de video de escenas en locación, con algo de fotografía, con algo de narración, con historias que se cuentan, con documental. Pues es eso, y esperamos que el resultado pues nos quede bonito, porque al final de cuentas lo que estamos buscando con ese proyecto es que sea un documento más que una pieza artística. Es un documento que responda a lo que se trabajó con esta comunidad, que es la intención, es justo rescatar las memorias de toda esa gente, de todas esas personas que han llevado por delante la bandera y han hecho grandes movimientos, la bandera LGBT, quiero decir, que han hecho grandes movimientos, pero también de todas estas historias de personas que han hecho sus historias personales todos los días, de esas batallas que se han luchado desde hace años. Y el objetivo es escuchar esas historias. Oye, pues suena bastante interesante este nuevo proyecto que tienen en puerta con Coral Soldado. Y yo sé que ustedes son teatro independiente y mi siguiente pregunta va en esa dirección. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre el teatro independiente, el teatro comercial y el teatro que se hace a través de las becas que otorga el Estado? ¿Nos podrías dar así como una pequeña cátedra? Ay, con tus preguntas tú también, de veras, es que te pasas. Teatro independiente, teatro comercial y teatro que se hace con las becas del gobierno. Bueno, ay, es que es... Bueno, a ver si no los aburro con mis respuestas, pues. Todos los que hacemos o nos consideramos, entre comillas, independientes, pues lo somos y no lo somos. Aquel que te diga que es completamente independiente, pues pura corneta, porque eso no es verdad. En un país que se administra como se administra, pues es imposible ser independiente. Independientes los comerciales, y eso a veces. Esos son independientes. Nosotros somos mugrositos. Los que te digan que hacen teatro independiente, somos mugrositos con los pantaloncitos rotitos de nuestras rodillas y nuestros coditos mugrosos. Así, eso es lo que somos los independientes. Porque hacemos teatro pobrecito, con poquito dinero, de mucha calidad. Uy, sí, eso sí, mucha calidad, muchísima calidad, la mayoría, pero... pues con 2 pesos, esa es la verdad. ¿Con qué dinero? Pues parte con lo que ganas, parte con lo que vendes de funciones, parte con la bequita que bajaste, con un PACMIC a lo mejor, o una beca del FONCA que te quedaron 5,000 pesos y pues, lo pones para la función. O te ganaste una gran beca y te van a, o estás en un proyecto que tiene beca y de ahí te pagan y de ahí tú lo inviertes en tu función. O el gobierno te compra las funciones para el festival, aunque sea en Chimalhuacán, pero la alcaldía, el gobierno de Chimalhuacán te paga tu función en 2,000 pesos y con ese dinero produces. Independiente, entre comillas, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues la, digamos que la característica del teatro independiente es que siempre estamos pensando en que no somos vistos, ¿no? Ay, es que no somos vistos por el gobierno y por la Secretaría de Cultura. ¡Pobre de mí! No he sido mencionado. El problema de los independientes es que no han sido mencionados. Que al final de cuentas es el reconocimiento. Cuando uno no, cuando el Estado, la élite cultural en general, la comunidad a la que quieres pertenecer, no te nombra, pues no existes. Entonces los independientes somos todos esos a los que nos han hecho así fuchi, porque o haces teatro de jotos, o de pobres, o de nacos, o del cerro, o de la calle, o del reclu, o del acá, o del allá, que no hemos sido mencionados, ¿no? O que hemos sido mencionados ahí una que otra vez, ¿no? Pero ese teatro se caracteriza regularmente, ¿no? Como por tener así como todo su concepto muy social, ¿no? Muy de es que esto tiene una causa, ¿no? Aunque sea una mala causa o aunque sea una causa toda pirada, pero tiene como ahí una causa, pues tiene una idea profunda, ¿no? Pero esa misma causa pueden tenerlo también los proyectos comerciales y los proyectos que se hacen con becas del gobierno. Principalmente la diferencia y lo que te hace independiente es tu poco dinero y tu falta de recursos. Que no tienes, y ojo, no es porque no lo entiendas, ¿eh? Porque ahí es en donde siempre nos dicen, es que no han entendido los procesos económicos del país. La chingan a su madre. Sí, lo hemos entendido. O sea, sí, a mí me queda claro cómo funciona el dinero de la gente y cómo funciona el dinero para que la gente compre boletos y cómo funciona. O sea, sé cómo es el funcionamiento del marketing digital y sé cómo funciona el inbound marketing. Y, o sea, sí lo sabemos. Hemos aprendido los procesos empresariales, ¿no? Pero para eso, para echarlos a andar, necesitas dinero. Inversión, invertir. ¿Qué es lo que tienen las producciones comerciales? Y entonces ahí damos el brinco. Los procesos comerciales. ¿Qué tiene Aventurera? Pues un chingo de dinero para poder hacer todo el marketing que hace y poder pagar las nóminas que paga y poder viajar a Chicago y a Nueva York y llenar los grandes estadios. Si tienes dinero para invertir, puedes hacer un plan de negocios y puedes invertir en marketing y puedes invertir en diseños y puedes invertir en esto y en lo otro y en más allá y tienes tu empresa de logística y te contratas a ti mismo y tienes tu empresa de diseño y te contratas a ti mismo, tienes tu empresa de diseño de vestuario y te contratas a ti mismo. Pues eso, tienes dinero para invertir, dinero así. ¿Cuánto? Pues depende del tamaño de tu producción. ¿Con cuánto yo estaría feliz para hacer una inversión que te pueda dejar? Porque además, los independientes hemos aprendido a hacer dinero. O sea, sí. No nos deja tanto como queremos, pero nos deja. Pero las producciones meramente comerciales, pues lo que tienen es dinero para invertir. Eso es. Esa es la característica principal. Dinero, inyectas dinero para hacer crecer dinero, para cosechar dinero. Nada más. Es eso. ¿Qué tiene un que es muy artístico? Sí, hay cosas que son hermosas. O sea, musicales como Billy Elliot o musicales como El Rey León, que son... que son obras maestras. Lo que tienen es dinero, inyección de dinero para cosechar dinero. Las producciones que se hacen con becas del gobierno, pues generalmente pues es dinero tirado a la basura, porque sucede una cosa extraña entre los independientes y si en algún momento llegas a conseguir una beca del Estado, ¿no? Y es que como quieres la beca del Estado, ¿no? En este caso una bequita del Fonca, por ejemplo, pues entonces tú tienes tu concepto, ¿no? Tu idea. Ah, yo quiero hacer una obra que abre sobre bla, bla, bla, bla. Y entonces vas y te embarcas y lo empiezas a hacer. Solo lo empiezas a hacer. Ah, pero cuando hay que postular la beca, entonces te preguntan, a ver, jovencito, ¿y cuál es su justificación para hacer este proyecto? Y entonces te avientas el choro kilométrico. ¡Ay, es que en 1600! Y entonces Foucault. Y ahí es en donde empiezas a decir lo que el jurado quiere escuchar. Te lo voy a poner claro para que me linchen a gusto. Una vez que entró la 4T al gobierno, entró mi cabecita de algodón a la presidencia. Y todas las becas que he postulado las he tenido que acentuar con un toquecito de porque somos comunidad. Aquí trabajamos en comunidad porque somos mugrositos y no tenemos dinero. Porque esto es para el bien de la gente. Lee las convocatorias. Para una convocatoria y para que tú hagas teatro con dinero del Estado, tienes que decir en tu convocatoria lo que el jurado quiere escuchar. ¿Cuál es la característica de los montajes que tienen beca? Esa. Están hechos para satisfacer las necesidades del Estado. El Estado tiene una línea programática, tiene una línea de acción y da dinero para que la gente vea lo que el Estado le quiere decir a la gente. Si tú quieres obtener una de esas becas, tienes que decirle al Estado lo que quiere escuchar para que el Estado te dé dinero. Y entonces seas beneficiario de los recursos y de las bondades de ese estado benefactor que te va a dar tus pesitos para hacer tu producción. Y serás feliz porque tendrás tu sueldito, tu bequita de un año, tu producto artístico que podrás grabar y podrás meter como referencia para tu siguiente bequita y así. Y así. ¿Y así cuál era la característica en los sexenios anteriores? Entre más fifí te vieras, muy de moda el concepto, entre más alta cultura y entre más concepto le metieras, pues mejor estabas. Entre más nombres de directores y actores famosos del medio tuvieras en tu carpeta, pues más oportunidades. Checa las convocatorias. ¿En qué van? Y ahí está la respuesta. Y después de esta buena y clara información, vamos a ir a la siguiente canción. Estamos en El Artefacto con nuestro amigo Víctor. Así fue que empezó. El último día en la vida de Adán García lo halló como todos los otros de su pasado, soñando ganarse el gordo en la lotería. Los hijos y la mujer durmiendo a su lado. Adán salió de su casa al mediodía, después de una discusión muy acalorada. La esposa quería pedirle plata a los suegros. Y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba: esto se acabó, vida, la ilusión se fue y el tiempo es viejo. Y en vez de vivir con miedo, prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo. Por última vez entró a la tienda del barrio y ahí le fiaron un paquete de cigarrillos. Cara vale 10 pesos. Por la avenida central lo vieron andando, sin rumbo, las manos dentro de los bolsillos. Desde que Adán fue botado de su trabajo, dijo un vecino, noté en su forma de ser un cambio muy raro. Él siempre tan vivaracho ahora andaba quieto en la tranquilidad del desesperado. Dice el parte policial que Adán llegó al banco y le gritó a una cajera que le entregara todo el dinero que ya en su caja tuviera y que si no lo hacía pronto que la mataba. El hombre me amenazó con una pistola, la doña, por eso es que yo le daba lo que él pidiera. Con la clase de salario que aquí me pagan, no voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Cuentan que al salir Adán corriendo del banco se halló con una patrulla parqueada al frente, que no le hizo caso al guardia que le ¡alto! Que iba gritando y sonriendo como un demente. Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos. La viuda de Adán leyó en la primera plana: ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo. Esto se acabó, vida, la ilusión se fue y el tiempo es bien. Y en vez de vivir con miedo, prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo. Escuchamos a Adán García de Rubén Blades, y regresando aquí a La Resistencia con nuestro querido amigo Víctor Hoop. Víctor, sabemos que hay una minoría o un pequeño grupo de personas que son como los consentidos o los aplicados, no sabría cómo decirle, que siempre se llevan las becas o la mayoría de las becas. ¿A qué crees que se deba que esta pequeña minoría domine y casi siempre resulte ganadora de las convocatorias gubernamentales? No creo que haya una sola razón por la cual, pero, y no es porque sea cuatroteísta o López Obradorista, ¿no? Todos sabemos, esa voz es sabido, que todos, la mayoría de las instituciones estaban copadas de procesos administrativos corruptos. Y la palabra se oye muy fea, porque, ay, no, ¿cómo me dices corrupto? Corrupto es que tú pongas al mismo jurado una y otra vez. Eso es corromper la dinámica de la selección. No me digas corrupto porque yo no le doy, ¿no? Bueno, que no te des cuenta como Estado, como Secretaría, que Pedrito Martínez obtuvo la beca de Jóvenes Creadores y al mismo tiempo la beca de su Estado en Chihuahua y al mismo tiempo PACMIC y al mismo tiempo la beca de los pobrecitos y al mismo tiempo la del DIF y al mismo tiempo la de acá y la de allá. Y al siguiente año ya se volvió viejito y aparte le dieron Sistema Nacional de Creadores y aparte tiene su compañía y aparte le dan México en Escena. Que tú como sistema no te puedas dar cuenta de eso o no lo hayas querido ver, es corromper el funcionamiento. ¿Tú crees que no se daban cuenta? ¿Tú crees que no se sabe? ¿Tú crees que todos los directores de Bellas Artes, del Fonca, de Conaculta, de la Secretaría ahora de Cultura, desde Rafael Tovar y de Teresa, todos los grandes que han pasado por esas fastuosas oficinas, ¿no lo sabían? Que sea legal no quiere decir que sea correcto. Si no hay nada legal que me lo impida, pues postulo para una, para otra, para otra y para otra, y si me las dan todas, pues qué a todo dar. Ahora, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que pasó con la última convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura de una cosa que se llamó Palomazos Creativos o una cosa así. Primero tenía un candado. Si no te registras en la plataforma de creadores del país que se llama Telar, no puedes postular. Segundo, si ya fuiste beneficiado o eres beneficiado de alguna beca del Fonca, no puedes participar. Tercer candado, si ya obtuviste alguna de las becas, apoyos o estímulos que se dieron durante con el programa de Contigo a la Distancia, que fueron varias, si ya fuiste beneficiado con alguna de ellas, no puedes participar. Son tres candados ineludibles, ¿no? Porque entonces postulas y dicen, ah, no, pues este ya le dimos la primera que fue de 25, no, este ya no. No, pues este le dimos el de Espacios en Resiliencia, no, pues este tampoco. No, pues este le dimos para sus chicles la vez pasada en la del Jóvenes Creadores, no, tampoco. No sé, ¿es lo correcto? No sé. ¿Funciona? Quizás mejor. ¿Por qué entonces la gente sigue obteniendo becas y becas y becas? Yo creo que ahorita estamos en un proceso en el que se está buscando que eso ya no suceda como venía sucediendo. Por eso la derecha cultural está tan enojada, Juanqui. Están enfurecidos. Cuando entró Belatín al Fonca y destapó el mugrero que había, a Belatín lo pusieron ahí para eso. La consigna de Belatín fue, usted va a estar ahí, va a destapar el mugrero y después lo vamos a correr. Cuando Belatín entra al Fonca, destapa el mugrero de Sistema Nacional de Creadores de Arte, de México en Escena y de todas las becas del Fonca. En el chat que tienen todos los que son dueños de las becas de México en Escena, dijeron, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Oh, malditos! ¡Mi dinero! ¿Por qué se meten con mis macetas? Y ellos ahí, en secretito, así como son, hicieron una cartita. Y uno de ellos, sabemos quién fue, fue a Alfonca a decirle, no, nosotros queremos nuestro dinero porque la mayoría somos miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte y estas becas nos pertenecen por legitimidad cultural y por que somos nosotros. Nos hemos ganado nuestro lugar. No nos pueden quitar nuestras becas de México en Escena. Y se las volvieron a dar. Le preguntaban a ese señor, porque fue un señor, que por qué su espacio pues había tenido tantos años la beca de México en Escena, que si no le parecía raro. Y su respuesta fue: porque nos lo merecemos. Porque para eso hemos trabajado toda nuestra vida. Así me lo pasó. Entonces, pues ahí está la respuesta, amigo. ¿Por qué se meten con mis macetas? Sí, creo que sabemos quién es el, pues aquel hombre del que nos estás hablando. Y bueno, Víctor, pues nos estamos acercando ya al final, más bien ya nos pasamos de tiempo. Pues esta ocasión me tendré que extender un poquito más. No me quiero quedar con estas dos preguntas. Me gustaría que nos dijeras, digo, si puedes, ¿verdad? Porque ya te pusiste un poco intenso, me encanta lo dramático de tus respuestas. Y bueno, pues te quería preguntar, ¿qué le dirías a los jóvenes o a los chavos, a la banda que está iniciando en el medio teatral? Y bueno, pues ya para terminar, si nos pudieras compartir tus redes sociales y no sé si te gustaría añadir algo más, y también me encantaría que nos pudieras recomendar una rola ya para que nos vayamos al siguiente bloque y bueno, pues terminemos con esta entrevista. Entonces, Víctor, pues te dejo este espacio, es todo tuyo, y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, pues nos quedamos con tus comentarios, ¿vale? ¿Qué le diría a todos los chamacos que están empezando, a toda la chaviza que va empezando en este feroz y apabullante mundo del teatro, en cualquiera de sus formas, formatos o como quieran llamarle? Híjole. Bueno, primero que no se dejen apantallar. Hay mucho charlatán en el camino que te va a querer apantallar con su sapiencia, con su disidencia, con su alternancia. Con su alternativismo, porque yo soy muy alternativo, ¿no? Con sus conceptos, con su bagaje cultural, y todos esos son espantapendejos. Entonces, la primera recomendación es que no se dejen apantallar por cualquier papanata charlatán que se encuentre en el camino. Los adultos, los que ahora somos adultos, llegados a los 40, subestimamos a la chaviza. Tenemos un adultocentrismo muy marcado, muy cabrón, muy violento, en el que miramos por encima del hombro, de manera muy desdeñosa, a la chaviza. No hemos comprendido que las generaciones cambiaron, que el mundo se modificó. A mí me tocó la muerte de las vacas sagradas, y la chaviza que va saliendo de las escuelas ya no las conoce. No conoce ese concepto. Cuando yo estudié en la escuela de actuación, era el concepto de las vacas sagradas. ¿Quiénes eran las vacas sagradas? José Caballero, Enrique Singer, Luis de Tavira, Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández, Elena Poniatowska. Las vacas sagradas, amigo. Las vacas sagradas. Muy sagradas. Ellos ni siquiera tenían que pedir la beca. Ellos le llamaban al secretario. Le llamaban al que administraba los recursos. Y le decían: oye, fulanito de tal, fíjate que quiero hacer este proyecto. ¿Cuándo me vas a programar en el Palacio de Bellas Artes? Así funcionan las vacas sagradas, así funcionaban las vacas sagradas. A nosotros nos tocó la muerte de las vacas sagradas. Afortunadamente, me tocó verla, me tocó experimentarla y me tocó batallar para que eso sucediera. Desde mi trinchera pedorra, si quieres, pero me tocó verlo. Las vacas sagradas murieron, el concepto ya no existe. Las nuevas generaciones no lo tienen en su bagaje, en su léxico. No saben qué son las vacas sagradas. Y entonces, ellas, las nuevas generaciones, están... Nosotros, cuando salimos de la escuela, de una manera muy filosófica, nos pusimos como nombre de la generación los hijos del eslabón perdido. Estábamos bien pendejos, amigo, la verdad. Pero fíjate que hay un concepto bien bonito detrás de eso. Nosotros pensábamos que nosotros somos aquellos, o sea, nosotros somos alumnos de los que fueron alumnos de los grandes maestros, pero que ya no mamaron toda la estructura ni mental, ni estética, ni artística de los grandes maestros. A nosotros nos tocaron los alumnos de Sequizano, los alumnos de José Caballero, los alumnos de Luis de Tavira. Ellos nos dieron clase. A mí no me dio clase Luis de Tavira, ni ganas. Qué bueno que no pasó. A mí no me dio clase Enrique Singer, qué bueno, bendito Dios. A mí no me dio clase Héctor Mendoza, afortunadamente. A mí me dieron clase sus alumnos. Pero sus alumnos no mamaron el concepto. No hay ningún teórico de la siguiente generación que sea valioso. Que son los que nos dieron clase a nosotros. Y nosotros conceptualizábamos y decíamos y pensábamos, seguimos pensando quizás algunos, que ese es un eslabón que se rompió en la cadena estética de la historia. Y entonces nosotros somos hijos del eslabón perdido. Ahora, en aquel entonces lo conceptualizábamos de alguna manera y ahora lo reflexiono y me parece importante seguirlo reflexionando. ¿Por qué es importante? No es un concepto tan chairo si lo miras con detenimiento. Entonces, pues nosotros somos esos. Y las generaciones que vienen atrás de nosotros, que nos vienen empujando, traen un bagaje cultural distinto, traen una idea de la historia, de la vida, de la comunidad, del puerto al que llegar artísticamente distinto. Entonces, ese primer consejo que les doy es que no se dejen apantallar por nosotros los ñores de 40, ¿eh? En la inmensa mayoría somos una bola de ñores mal cogidos, resentidos con el sistema, porque no alcanzamos el grado de vaca sagrada, ¿no? Entonces, pues primero que no se dejen apantallar y segundo, que les valga verga cuando los critiquen, ¿eh? A menos que sea una crítica que los haga mejorar un poco, que les valga verga, amigos, ¿eh? Completamente. Porque los conceptos van cambiando. La estética, el arte va cambiando. Así es que primero, no se dejen apantallar y segundo, que les valga verga. Y después, como tercer consejo, pónganse muy chingones. Muy chingones. Lean, escriban. Pero sobre todo, que es algo que le falta mucho a la generación, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Sobre todo, y ahí sí voy a ser bien claro, y ahí sí, ni modo, chavos, les toca. Hagan, no les gusta hacer. No todo está en el internet, ¿eh? No todo está en la computadora y no todo está en el concepto. Bueno, amigo, pues eso es en general parte de lo que pienso, de lo que todos estos años que llevo haciendo teatro he podido ir reflexionando. Pues vas acumulando experiencias, vas produciendo con dinero, sin dinero, con beca, sin beca, con amigos, sin amigos, con todo a favor, con todo en contra. Pues bueno, son reflexiones que vas acumulando aquí en tu memoria y en tu ser. Y que bueno, siempre es bueno externarlas, pero además siempre contraponerlas con los sucesos que van pasando todos los días, en especial con esta temporada pandémica que nos obligó a deconstruir todo lo que habíamos construido. Entonces, pues el tener construido un camino te da siempre herramientas suficientes para poder reflexionar sobre el presente, y eso me parece súper importante. Pues muchas gracias, Juan, que ojalá que los que puedan escuchar los que puedan escuchar estas pláticas puedan esto que decimos asimilarlo, reflexionarlo y llegar a conclusiones propias. Porque esa es la intención, ¿no? No ir dogmatizando, sino dando herramientas para que cada quien se vaya formando su criterio sobre las cosas. Eso es lo importante, eso es lo que yo creo que debemos hacer. Y ya, para acabar, una rola para irnos a seguir disfrutando la vida. Pues La Vida Es Un Carnaval, de Celia Cruz, ¿no? Porque aquí nos gusta la vida, nos gusta vivirla y estamos bien contentísimos. Las redes sociales de la compañía y las mías, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y no es tan difícil encontrarme, Víctor Navarro Hub, en cualquiera de sus versiones, Víctor Hub, Víctor Navarro Hub, Víctor Hub Princeso, Facebook, Twitter e Instagram. Y para la compañía tenemos Coral Soldado Teatro, Coral Soldado Producciones. Y para mí tengo un www, que es victorhub.com. Y para la compañía tengo www.coralteatro.com. Así es que, pues bueno, los que estén interesados en poder seguirnos, saber un poco de lo que hacemos, las reflexiones que hacemos en torno a lo que nos compete, pueden seguirnos y armar diálogos. Ahí estamos dispuestos a colaborar con quien quiera. Así es que encuéntrenos por ahí, síganos. Somos banda, así es que charlemos por allá. Cuídense, acuérdense que en este perfil amamos nuestro cuerpo porque es así. Gracias. contaminen. Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Después de esta agradable entrevista a nuestro querido amigo Víctor Hope, vámonos rápidamente porque ya estamos sobre tiempo. Vamos con el antihéroe, a ver qué recomendación nos tiene el día de hoy. Y después vamos con la cápsula de Entre Letras. Amigos, los saluda nuevamente su servidor, el Antiero. En esta ocasión me gustaría hablarles de la relación que ha tenido la literatura con la música. Muchas bandas han escrito canciones inspiradas en libros, canciones muy famosas como Lobo Hombre en París, o incluso a Juan Luis Guerra escribiendo Burbujas de Amor, que se basa en un pasaje de Rayuela. Aquí en nuestro país no podemos olvidarnos de Macondo de Oscar Chávez o las batallas de Café Tacuba. Incluso hay novelas que han inspirado a muchas bandas. Es el caso de 1984 de Orwell, ya que David Bowie, Radiohead, Placebo o incluso Coldplay han escrito canciones basadas en la misma. La influencia de la literatura en la música es tanta que hay bandas que nombran a sus influencias en muchas de sus canciones. Tal es el caso de Armando Palomas o incluso el mismo Joaquín Sabina. Pero bueno, hoy les quiero dejar con la canción Killing Another de The Cure, basada en una de mis novelas favoritas, que es El extranjero del gran Camus. Díganos qué canciones nos faltaron para echarnos un clavado en ellas, ¿vale? Nos escuchamos en la próxima emisión de Artefacto por su estación Resistencia Radio. Salud. Seguimos en Artefacto. I'm alive. Seguimos en Artefacto. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Así inicia el clásico latinoamericano que hoy quiero recomendarles, La Vorágine, del escritor colombiano José Eustacio Rivera, publicado en 1924. Se trata de una ágil, impactante y poderosa novela que narra el viaje que emprende el poeta ficticio Arturo Cova a los llanos colombianos y a la Amazonia. En este recorrido, el personaje arrebatado por la violencia se enfrenta a las adversidades de la vida en las caucherías y a las duras condiciones que la propia naturaleza le impone. Lejos de la interpretación idílica, José Eustacio Rivera retrata la selva con un carácter maligno, sobrenatural y devorador que atrapa y transforma a quienes se adentran en ella. Asimismo, describe las condiciones de explotación y las relaciones de dominio a las que se somete a los trabajadores del caucho, esta sustancia que se obtiene en los árboles, revelándonos una dura realidad hasta entonces desconocida. Y es que el autor, al escribir su novela en la que retomó sus propias vivencias mezclando ficción y realidad, logró hacer una importante denuncia social en su época, al alertar sobre las difíciles condiciones de los trabajadores prácticamente esclavizados y soportando las penurias de una vida de explotación y abuso en la crudeza de la selva, sin las mínimas condiciones para una vida digna. No les cuento más. Corran por el libro. Son solo 300 paginitas y se les van a pasar de volada, créanme. Cierro con otro fragmento de La Vorágine. Disfrútenlo. No acierto a describir lo que fui sintiendo en esos instantes. Me parecía que estaba muerto y que estaba vivo. Evidentemente, solo la zona del corazón y gran parte del lado izquierdo daban señales de perfecta vitalidad. Lo demás no era mío, ni la pierna, ni el brazo, ni la muñeca. Era algo postizo, horrible, estorboso, a la par ausente y presente, que me producía un fastidio único, como el que puede sentir el árbol que ve pegada en su parte viva una rama seca. Sin embargo, el cerebro cumplía admirablemente sus facultades. Reflexioné. ¿Era alguna alucinación? Imposible. ¿Los síntomas de otro sueño de catalepsia? Tampoco. Hablaba. Me oía la voz y era oído. Pero me sentía sembrado en el suelo y por mi pierna, hinchada, fofa y deforme como las raíces de ciertas palmeras, ascendía una savia caliente, petrificante. Quise moverme y la tierra no me soltaba. Un grito de espanto. Vacilé. Caí. Y después de este par de recomendaciones del antihéroe musical y de Diana Bastida, esa recomendación literaria, nosotros pasamos ya a despedirnos. Nos escuchamos el próximo lunes en el en vivo, el Artefacto en vivo, el Artefacto Live. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX. Y estén atentos, recuerden, a nuestras redes sociales. Se acerca el 10º aniversario de la Resistencia. Resistencia X, nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. ¡Artefacto!